Capítulo 12 de El mercader de Venecia de William Shakespeare. Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 9. Quinta de Porcia en Belmonte. Nerissa. A un criado. Anda, descorre las cortinas, que ya el infante de Aragón ha hecho su juramento y viene a la prueba. Salen el infante de Aragón, Porcia y acompañamiento, tocan cajas y clarines. Porcia. Egregio infante, ahí tenéis las cajas. Si dais con la que contiene mi retrato, vuestra será mi mano, pero si la fortuna os fuere adversa, tendréis que alejaros sin más tardanza. El infante. El juramento me obliga a tres cosas. Primero, a no decir nunca cuál de las tres cajas fue la que elegí. Segundo, si no acierto en la elección, me comprometo a no pedir jamás la mano de una doncella. Tercero, a alejarme de vuestra presencia si la suerte me fuere contraria. Pórcia. Esas son las tres condiciones que tiene que cumplir todo el que viene a esta dudosa aventura y a pretender mi mano indigna de tanta honra. El infante. Yo cumpliré las tres. Fortuna, dame tu favor, ilumíname. Aquí tenemos plata, oro y plomo. Quien me elija tendrá que darlo todo y aventurarlo todo. Para que yo dé ni aventure nada, menester será que el plomo se haga antes más hermoso. ¿Y qué dice la caja de oro? Quien me elija alcanzará lo que muchos desean. Esto será la turba de necios que se fía de apariencias y no penetra hasta el fondo de las cosas, a la manera del pájaro audaz que pone su nido en el alero del tejado, expuesto a la intemperie y a todo género de peligros. No es mío pensar como piensa el vulgo. No elegiré lo que muchos desean. No seré como la multitud grosera y sin juicio. Vamos a ti. Arca brillante de precioso metal. Quien me elija alcanzará lo que merece. Está bien. ¿Qué alma bien nacida querrá obtener ninguna ventaja ni triunfar de lado, sin un mérito real? ¿A quién contentará un honor inmerecido? Dichoso aquel día en que no por subterráneas intrigas, sino por las dotes reales del alma, se consigan los honores y premios. ¿Cuántas frentes que ahora están humilladas se cubrirán de gloria entonces? ¿Cuántos de los que ahora dominan querrían ser entonces vasallos? ¿Qué de ignominias descubriríamos al través de la púrpura de reyes, emperadores y magnates? ¿Y cuánta honra encontraríamos soterrada en el lodo de nuestra edad? Sigue la elección. Alcanzará lo que merece. Mérito tengo. Venga la llave, que esta caja encierra sin duda mi fortuna. Pórcia. Mucho lo habéis pensado para tan corto premio como habéis de encontrar. El infante. ¿Qué veo? La cara de un estúpido que frunce el entrecejo y me presenta una carta. Cuán diverso es su semblante del de la hermosísima Pórcia. Otra cosa aguardaban mis méritos y esperanzas. Quien me elija alcanzará lo que merece. ¿Y no merezco más? La cara de un imbécil. Ese es el premio que yo ambicionaba. ¿Tampoco valgo? Pórcia. El juicio no es ofensa. Son dos actos distintos. El infante. ¿Y qué dice ese papel? Lee. Siete veces ha pasado este metal por la llama. Siete pruebas necesita el juicio para no equivocarse. Muchos hay que toman por realidad los sueños. Natural es que su felicidad sea sueño también. Bajo este blanco metal has encontrado la faz de un estúpido. Muchos necios hay en el mundo que se ocultan así. Cásate a tu voluntad, pero siempre me tendrás por símbolo. Adiós. Todavía sería estupidez mayor no irme ahora mismo. Como un necio vine a galantear y ahora llevo dos cabezas nuevas, la mía y otra además. Quédate con Dios, Pórcia. No faltaré a mi juramento. Pórcia. Huye, como la mariposa que se quema las alas escapa del fuego. Qué necios son por querer pasarse de listos. Nerissa. Bien dice el proverbio. Solo su mala fortuna lleva al necio al altar o a la horca. Un criado. ¿Dónde está mi señora? Pórcia. Aquí. El criado. Se apea a vuestra puerta un joven veneciano, anunciando a su señor que viene a ofreceros sus respetos y joyas de gran valía. El mensajero parece serlo del amor mismo. Nunca amaneció en primavera, anunciadora del ardiente estío tan risueña mañana como el rostro de este nuncio. Pórcia. Silencio, por Dios. Tanto me lo encareces que recelo si acabarás por decirme que es pariente tuyo. Vamos, Nerissa, quiero ver a tan gallardo mensajero. Nerissa. Su señor es Pasanio, o mucho me equivoco. Fin del capítulo 12.